Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el vuelo 90 de Limbo y vamos a recorrer y definir cada una de las cosas que estuvimos haciendo y creando esta semana. Estuvimos en la Tierra Prometida con Chris McGregor, escuchamos los cuentos de Monolimbo, encontramos una evidencia de vida en la persona de Peter Seller. Armando el mapa de núcleo y nos topamos con la planta de los edificios vacíos, una investigación periodística que relaciona un poco la crisis habitacional con los centros urbanos en el modelo productivo argentino. También volvimos a abrir la puerta secreta para encontrar el proyecto de Free Babilonia, el peruano Rodríguez Yuquio, y también, claro, nos miramos a los ojos con la hermosa música de Diego Pérez y de Tonolec. Sumamente especial porque estoy conduciendo yo y porque también me está acompañando mi queridísima amiga Mariana Marioneta. Hola, hermosa de mi vida, ¿cómo le va? Estoy terriblemente feliz de estar al lado tuyo en esta radio preciosa, de escucharte y tenerte en este vuelo 90. No estamos solamente nosotras acá del otro lado del vidrio, también está todo el gran equipo de producción que nos acompaña todas las noches. Está en la operación técnica el mago Juan Guilimpani, en la producción online la genia, pero genia Mecha Carrizo, y en la guía para salir, ya la presenté, pero la vamos a volver a mencionar, Mariana Marioneta. Y bueno, hoy, porque Cristian está conociendo otros mundos, en este caso estoy yo conduciendo o tratando de conducir este vuelo 90 en el programa de Limbo. Tenemos este viernes un montón de cosas, Marcho. Así es, le mandamos un beso gigante a Cristian y bueno, y le decimos que estamos comandando la nave lo mejor que podemos. Y como siempre, tenemos un montón de información, una agenda cargadísima de eventos que ni bien terminemos el programa, te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar conmigo a algún lugar. Yo estoy entregadísima, entregadísima. Y también tenemos un móvil en vivo y obviamente mucha música para compartir. Ahora vamos a empezar un poquito, les propongo que nos saquemos las cosas de encima. Vamos a escuchar Yo Seré Tus Ojos, que es una recopilación en formato EP de una banda musical llamada Blue Red Shoes, que fue lanzada en el 2007 y este tema cierra el disco. Es una especie de remixado de Blama Blama. Escuchamos Se Está Poniendo Aburrido el Mar. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Estamos acá intentando, haciendo todo lo posible para que salgan, porque es un buen momento, siempre uno duda, ¿viste? Antes de salir, Marcio, no sé si te pasa a vos, que estás ahí, te bañaste, te cepillaste los dientes y decís, ¿salgo o no salgo? Eso es un error. Eso es un error. Es un error, ya calzarte las pantuflas, ponerte las ojotas o el pijama, ya es el señal de que te vas a quedar. Prohibido ponerte el pijama, quédate con el GPS porque tenemos mucha información para que te animes. Aunque haga un poquito de frío, no importa, salí, recorre, divertite. Sí, y también hay algo que pasa muy habitualmente, que es que uno nunca se despierta pensando que es un día o una noche especial. Quizás, ¿quién te dice que este es tu momento especial? ¿Quién te dice que hoy salís de tu casa, te tomás el colectivo y reventás absolutamente todos los estereotipos y todas las estructuras de una noche en Buenos Aires? En este caso, saltás, apagás las músicas, es esta sensación de apagar la música y de repente bailar. Y salir. Y salir y encontrar. Eso me gusta. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Vamos a escuchar un tema que si es para bailar verdaderamente y para apagar las luces, es un tema que se llama algo así como ¿Y entonces qué? Es de una banda de Brooklyn que tiene que ver con un poco la relación que ellos pudieron establecer como amigos, porque son amigos hace mucho tiempo. Sí. Estoy hablando de Iván Berko y de Tomás Lubzetti, que empiezan de a poco a establecer una especie de sonoridad subterránea. Ajá. Como una especie de mutación de todo lo que está oculto y clandestino. Ellos lo empiezan a sacar a los formatos musicales. En este caso, el tema que vamos a escuchar tiene que ver con esto, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿entonces qué? ¿Qué pasa si no salimos? ¿Qué pasa si salimos? Y estaría genial que nos llamen y nos lo cuenten. So what? So what? Exactamente. ¿A dónde lo podemos hacer, Mariana? Así es. En el GPS vas a encontrar todo. Lo podemos encontrar absolutamente todo. Y lo bueno de esto es que ustedes pueden encontrarnos también cuando nos llaman por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. Y también pueden compartir todo esto que les pasa. ¿Y entonces qué si salimos? ¿Y entonces qué si rompemos todo? Al Facebook. Al Facebook nos buscan como Limbo. Sí. Y también esto que les estaba prometiendo y también usándolo como cortina de esta noche sumamente especial, vamos a escuchar Hayden Fist con el tema ¿Entonces qué? Thank you. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Limbo. Limbo. Limbo. Toda esa energía contenida para que estalle el viernes y para encauzarla está acá en los estudios la señorita Mariana Marioneta, ya totalmente descontracturada. No saben cómo se baila en los estudios tribales. Acá se mueven los hombros, la cabeza, se tapan las luces. Está Quilimpani acá, está haciendo fuegos artificiales con los ojos. Es algo verdaderamente maravilloso, pero más maravilloso aún es saber qué podemos hacer hoy viernes por la noche o durante toda la semana, María. Así es, María, me María, dijiste. María, bueno, porque me pongo seria. Me María, gusta. Porque me pongo seria. María, Mariana, Mariana Marioneta. Así es, yo estuve como siempre buscando toda la información, trato de buscar información para que podamos salir sin la excusa de decir no tengo un mango o no, basta. Acá hay que tener ganas. Como siempre decimos, tenés que tener ganas. Y como siempre decimos, tenemos entradas todavía disponibles para un espectáculo que se llama Inodoro Pereyra a ciegas en el Teatro Ciego en Celaya 3006 en El Abasto. Nati, si querés ir, sí, tenemos dos pares de entradas para las funciones de los lunes y jueves a las 21 horas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo hago para ganarme esas entradas? ¿Qué tengo que hacer? Excelente pregunta. Podés llamar directamente a los teléfonos que bien dijimos y que también dice el separador, o podés también entrar a la página de internet. Sí. Y ahí tenés, vas a guía, haces clic en guía y ahí tenés todo detallado, toda la información que te paso yo en el aire. Sí. Y también tenés la información para poder ganarte las entradas. Ah, esto es sumamente maravilloso. Encima ya no tenés excusa, ya no podés hacer nada. Entrás a la página entonces de Limbo y entras a la parte de guía y ahí tenés todas las entradas que te podés ganar. Todo detallado, precioso. No lo puedo creer. Seguime contando, por favor, qué podemos hacer hoy viernes. Así es. Si a vos te gusta, a vos te gusta mucho el cachengue, te gusta, a mí me mucho gusta. La fiesta, así que te estoy invitando a la fiesta afrondina en El Abasto, con pura vida folk y minga orquesta, en el Centro Cultural La Escalera de Bustamante, en Sánchez de Bustamante 543. La entrada está a 35 pesos y gente, esto sigue toda la noche. Mirá lo que tengo para vos. ¿Estás preparada? Sí, preparada. Así es, porque Limbo sale a volar, sale y encuentra, nos lleva en su ala y nos lleva así, desde la fiesta afrondina a la Amorfo Club, que presenta en esta ocasión a Random Select, a Virgin Assault y a Error Crítico. Todo esto, toda esta genialidad de sonidos están en mi casa, en Agüero 787. La entrada está a 30 pesos para este evento, pero como siempre el GPS te regala un par de entradas para que puedas disfrutar de estas locuras sonideras. Todavía tenemos más cosas, o sea, podemos hacer una especie de caravana salidera y empezamos en lo que era en ese momento la fiesta afroandina, después nos vamos a una especie de ritual amorfo, podemos decir. ¿Y dónde vamos a terminar, Mariana? Recién, déjame decirte esto, que estuvimos escuchando un poquitito de Random Select. Vamos a tener un móvil también en mi casa, así, no en mi casa, sino que en el espacio cultural mi casa. Vamos a hablar con la gente que está en este momento, en este evento, para que nos cuenten bien ellos cómo es esta vivencia de estos sonidos. ¿Y vos querías más? Yo quiero más, siempre, Mariana, quiero más. Así que te doy más. Hoy tenés la fiesta Club Wave con Ibiza Pareo, Alex, DJ Traviesa y Coafer DJ Set. Todo esto en Ultra Bar en San Martín 678. La entrada está a 50 pesos. Y estamos escuchando un poquito ahora de Alex. Entonces, en todas las cosas que podemos hacer y no hacer este viernes por la noche, y también podemos hacer algo mañana. No. Sí, tienes razón, porque ya llegamos a mañana. Yo seguía todavía con la onda del viernes, pero no, ya. Podemos seguir de gira. Eso es el famoso seguir de gira. Es cierto, yo he seguido de gira, pero muy bien, estás vos para ubicarme. Esta vez sos vos mi GPS y me decís que estamos ya en el sábado 30. Nati, desde las 17 horas hasta las 4 de la mañana, un evento que se llama Sur Volumen 1, el cierre. Un evento en el cual van a ver arte, música, visuales, proyección de cortos. En este momento estamos escuchando a Dromia. ¿Sí? Y Dromia va a estar en este evento en Casa Sur, en la avenida Brasil 675 en San Telmo. Y la entrada es gratuita, no podés dejar de ir. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Escuchamos Familia de Ukelele, una formación acústica donde el ukelele, esa pequeña guitarra de cuatro cuerdas, es la protagonista esencial y que versiona millones de clásicos. En este caso, vamos a escuchar Train. I do. It's got some freezing down here. Woo-hoo, random thoughts. Woo-hoo, running to you. And maybe I'm confused. You don't know me, so you don't know. I've got the feeling I've lived this before. Woo-hoo, woo-hoo, tell me the truth. I do. Wow. Yeah. It's got on freezing now here. Random thoughts, woo-hoo, run into you. And maybe I'm confused. You don't know me, so you don't know. I've got the feeling I've lived this before. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Seguimos entonces en Limbo, fluyendo como la amistad, fluyendo sí. Como el viernes a la noche. En este caso estamos totalmente contactados y sumamente, podemos decir, materializados con el Centro Cultural de mi casa. En este caso estamos en comunicación con Maxi, que es uno de los integrantes de una de las bandas que va a estar ahí desarrollando todo su arte. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, ¿todo bien? Muy bien, acá preparándonos directamente para empezar y arrancar este viernes a la noche. Contanos un poco qué es lo que va a pasar ahí en el Centro Cultural Mi Casa. Bueno, ya está pasando, está tocando Virgin Assault. Y estamos acá, a puro ruido. Yo estuve ahí chusmeando junto con Mariana todas las cosas que ustedes van a estar exponiendo ahí. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que dice algo así como banquete experimental de sonidos. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este banquete experimental? ¿A qué se debe el bueno, nombre? En realidad somos todos así artistas de la electrónica no convencional, digamos. Y desarrollamos nuestros sonidos por ahí un poco fuera de lo que es el ámbito comercial de esto, y es así medio ruidoso y muy loco, y entramos todos en trance acá. Están todos en trance. Eso debe ser demasiado divertido por momentos y por otros momentos no tanto. Hay mucha gente, contame qué ves en el lugar donde estás. Sí, la verdad que la gente respondió muy bien y estamos todos acá ansiosos, viste, de que esto se desarrolle así a pleno como está ahora. De todas maneras, Maxi, ¿qué tal? Te habla Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, che. Están totalmente puntuales porque a la una estaba Virgin Assault y después sigue Random Celeb y ustedes sí, después por último y no Error Crítico. Error Crítico, así es. Que soy yo. Podemos decir soy el único integrante. Ah, sos el único integrante y podemos decir sí. Que sos. ¿De dónde salió? Entonces te puedo preguntar el nombre, ¿no? ¿De dónde sale Error Crítico? ¿Por qué Error Crítico? En realidad, Error Crítico es un proyecto de Power Noise, así, Harsh Noise, Industrial Noise. Estoy muy orientado a todo lo que es el tema de la música industrial. Uh-huh. Y Error Crítico nació porque en realidad yo tengo otra banda, viste, y empecé a experimentar con sonidos en casa y sale otro tema y Maquinaria, que es el sello que me editó, me dijo, bueno, te animate a hacer un disco, lo hice y bueno, ¿y salió así? En un año estaba tocando ya haciendo ruido. Es muy buena la definición que haces, hago ruido. La verdad que está bueno para, aunque sea, incentivar a la gente a que vaya a mi casa. Recordame la dirección. Sí, está. Esto es Agüero 787. Sí, ¿y tiene ahí entrada? Sí, yo les comento. Sí, hasta ahora 30 pesos la entrada. Ahí ahora 30 pesos. Sí, bueno, no, pero igualmente. Comunitario. Si llaman a la radio, sepan, los oyentes, que tenemos un par de entradas gratis para que puedan verlos. Así que, bueno, dale, bueno, que vengan todos. Maxi, te agradecemos un montón la comunicación, que la estalles ahí con toda tu gente, ver, y que sigan haciendo ruido. ¿Para que estaba? Sí. No está. Iba a pasar. ¿Qué es eso? La gente. Bueno, Maxi, te agradecemos un montón la comunicación. Seguí encontrándote con gente, o que la gente también desaparezca. Sí, nos encontramos en la próxima. Dale. Salimos de la radio y nos vamos para allá. Así es. Un beso grande. Gracias. Gracias. Chao. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Muchos han querido no dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar solo echa de andar. La vibración te guiará. Mira a tu lado, hay otro igual. Mira, pero pilas que no es lo mismo. Que no es. Mira que tu vida no es la misma que mi vida. Música te calma y te sana. Y te sana. Escuchamos Lido Pimienta. Mueve. Thank you. la brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. 23, decile 24, tu 25, mejor 26, palabra. 27, abrí 28, los 29, ojos. 30, sentate. Seguimos en este vuelo 90 de Limbo y seguimos también con un montón de cosas que tenemos por delante, un montón de cosas que tenemos por suerte por hacer. En este caso, nos habíamos quedado en el sábado, o sea, mañana, o podemos pensar también que puede llegar a ser hoy, en otro tipo de hora, ¿no? También. Como si nos dormimos puede llegar a ser mañana. La cuestión es que sábado 30 hay una serie de actividades que vos, Mariana, Marzo, como te digo yo, sí, me vas a recomendar para hacer. Me tenés que convencer. Convénceme. Bueno, no va a ser tan difícil convencerte. Bueno, de repente, rótulo bueno, de estaría bueno fiesta. Dormir un poquito hoy y, sí, bueno, juntar todas las pilas, cargarlas bien, bien cargadas para empezar. Mañana sábado a las 21 horas vamos a Rossetti a ver a Paulo Malauri e Inventado Antiguo. Estas dos bandas van a estar en Rossetti, como te decía, en Rossetti 722, en el barrio de Chacarita. La entrada está a 50 pesos y estamos escuchando un poquito. Algo que no conectas mientras cerras tu saco y doblas la esquina. Se vislumbra lo. Esto es para estar bailando, me imagino bailando solo en la pista, así, escuchando la banda y diciendo, sí, esto está bueno. Inventando Antiguo. Me encantó. Y ahora, después de Inventando Antiguo, ¿llegamos a otro lado o no? Seguimos en el mismo sábado. A las 23 horas tenemos el ciclo Estación Experimental en el espacio Metanoia. Este ciclo, Nati, está dedicado a explorar el circuito de la música electrónica experimental contemporánea. ¿Sí? Tenés un line-up en el cual está Norman Bates, Selmar Garín, Mestizo, que es una banda de Córdoba, Mite y sus Linternas Verdes. Y te invito a escuchar, antes te digo, perdón, la información bien, si vos querés saber a dónde tenés que ir para escuchar estas bandas, me tenés que pedir la dirección por privadito, ¿sí? La entrada está a 30 pesos y te invito ahora a que escuchemos un poquito de Cuerpo, de Selmar Garín. Y tu vida bien, la de los demás ya no me contaré. Cuestionan siempre lo que no pasa. Mi amarga siempre se esfondaba. Me parece que todo esto se puede llegar a hacer en un solo viaje. Yo tengo muchas ganas de agarrarte y decir, bueno, Mariana, vayámonos el sábado 30 de gira y también, si nos queda fuerza, seguir así indefinidamente por los días y distintos espacios de la capital federal. Sí. En este caso llegamos al domingo, domingo 31. ¿Qué hacemos? Y ¿sabes qué? Tenemos un montón de fuerzas porque esas alas enormes de Limbo nos llevan y tienen un montón de energías para poder teletransportarnos por toda la ciudad. Domingo 31 de mayo, de 19 a 21 horas, yo elegí entre todos los eventos de la Bienal de Performance 2015, elegí este en el cual está Roberto Jacobi y Alejandro Ross, que presentan Papelón. ¿Qué es Papelón, Nati? ¿Te imaginas un pelotero de hojas? Es algo genial. Es algo muy genial. Bueno, esta obra propone un cambio de eje en el formato artístico. El papel, son bollos de papel, ¿sí? Y sí. Entonces van a llenar un espacio determinado con un montón de bollos de papel y vos vas a ser como, vas a estar en el medio de los bollos de papel, ¿sí? Es como que el papel va a cambiar. Voy a hacer un bollo más, me estás diciendo bollo al aire, me parece perfecto. Bueno, no sé, yo no te lo dije, te lo dijiste vos sola, bollo. Esto va a ser en sótano, en Gurruchaga 2467. La entrada es gratuita, pero atención, si vos querés ir a este papelón y llenarte de bolas de papel, tenés que ir rápido porque el ingreso es por orden de llegada. Ajá, bueno, ya estoy saliendo, yo empiezo a salir, desde, me voy con Maxi a la música experimental y después termino en el pelotero lleno de... bollos de papel, lleno de... el pelotero lleno de bollos de papel, sí. Pero seguimos de fiesta, Mariana. En realidad vamos a bajar un poquito el cambio. Uy, bueno, para que me acomodo. Bueno, sí. El domingo 31, sí, a las 20 horas, tenemos una obra de teatro en el Cirgu Espacio Untref. Esto es en Chacabuco 875, en el barrio de San Telmo, mi barrio querido. Van a estar los bla bla, estos cómicos, clowns, músicos, está lleno de todo, es un grupo genial que van a presentar puro bla bla, ¿sí? La entrada está desde 100 pesos y atención porque tenemos un 2x1 que si nadie llama para ganárselos, voy a ir yo. Vamos, invítame. Sí, pero bueno, invítame. La gente que se lo quiera ganar y sacarnos el 2x1 tiene que llamar en este mismo momento al 4864-0489 o el 4866-1095. Si no llaman en este mismo momento, nosotras nos vamos. El domingo, ¿es esto? Domingo 31. El domingo nos vamos a ver a los bla bla. Sí, obvio. Queda. El domingo todavía continúa a las 21 horas Limbo, pero no Limbo nosotros. Nosotros no estamos. Es otro grupo que se llama Limbo, presenta Habitar. Habitar de construcción. Se trata de la creación de dispositivos coreográficos que junto con un texto reflexivo abarquen la atención en la idea del cuerpo que danza como lenguaje y como conocimiento práctico eminente corporal. El cuerpo, la coreografía, todo se presenta en este espacio, La Oreja Negra, Uriarte 1271, con una entrada de 60 pesos anticipada, 80 en puerta. Y si quieres ir, tenemos un par de entradas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya está. Yo no tengo más fuerza. Empecé muy arriba ya ahora. Entre el pelotero, la música experimental y la... los bla bla y todo. Ya está. Bueno, pero pará. Si querés, el martes podemos venir al bar de la tribu a ver una película tranqui, ¿sí? A las 20:55 venimos al ciclo LGTBI y vamos a ver I Kill My Mother de Xavier Dolan. Si querés, podemos venir. Sí, por favor. Yo ya me quedo acá hasta el martes. Es una película totalmente increíble, recontra recomendada. Pueden encontrarse con mucha gente muy copada que va a estar acá en el auditorio de FM de la tribu. Sí, nosotras somos muy copadas, pero después de todo lo que tenemos que hacer este fin de semana, no sé con qué se van a encontrar. Lo cierto es que es toda la gorra y que también para acompañar todo esto, los invito, te invito, las invito a escuchar un nuevo tema. Sí. En este caso vamos a escuchar a Kane Abilities, que es una banda de Alaska que viene con nuestro tema Daher Chill Glass. Thank you. escuchando entonces Arcane, esta banda de Alaska que según ellos mismos se inspiran en videojuegos, en cine, en animación y por supuesto en otros artistas de música electrónica. Vamos a saludar a mucha gente que se estuvo comunicando con nosotros, a Lupe Bossi. Perdón, desde Brasil tenemos a Carlos Marconde Jr. que nos está escuchando y nos manda saludos. A Iván Gutiérrez Mónaco, a Kalimba Marciano, a mucha gente que por suerte nos está haciendo el aguante, escuchando y prendidos al aire tribal. Mariana, algo, si tengo algo para decirte, es que disfruté muchísimo estar al aire con vos. Fue una experiencia recontra divertida y obviamente con Mecha Carrizo y Juan Quilimpani, que hacen magia al aire y con los controles de esta nave radiofónica. Vamos a irnos de a poco con el último tema. Sí, Mariana, todo concluye al fin, sobre todo porque tenemos una gira de millones de eventos casi interminables, te voy a decir. Este tema se llama algo así como Sé Tú Mismo. Sí, Be Yourself. Be Yourself, exactamente. Mi Fua Lee y Tinguaro interpretan este tema. Nos acompaña todos los viernes. En este momento no nos hemos podido comunicar, pero nos vamos despidiendo recontra de a poquito con el tema Sé Tú Mismo. Un gusto, un placer. Nos encontramos el próximo lunes con el vuelo 91. They always learn one thing, and there is always be yourself. Express yourself. Have faith in yourself. I'm fighting for my dreams. I got tattoos on my skin. I will find just what I need. Cause the winner lives in me. Don't know where the limit is. Don't even know where it's not. Training hard day by day. I could find the right way. Ain't gonna repeat it to you once more. Are you sleepy? Oh, me for me is trading loudly. I'm sometimes not so lovely. Stop pouring suns in my way. I will love them again. Getting stronger by the day. When my love begins to fly. Encarcelado, pierdes la razón. Que nunca se lo el corazón. Con la quietud y devoción. Primero medita, después acción. Puedes no ver llegar, pero llegarás a ver. No metas la pata si no eres un key. En tiempo de guerra dispara tu música. Tanto temprano, de traje madera, nadie acabamos. No seas tonto, la luz está en ti. Sácala, compártela. Es la forma de superar el sistema. Slowly fall down and rise.